Como todos los miércoles, estamos en contacto con el periodista y corresponsal, amigo de la 36, Jorge López Abe, corresponsal en Europa. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, Ángeles, audiencia, y Blanca, la compañía técnico, o técnica. Sí. Bien, y Vicente Lima, están los dos. Estamos con dos técnicos. Sí, sí. Una técnica productora y un técnico de aparato, bien, bien. No sé cómo se llama. Jorge, ¿nos escuchás ahí bien? Sí, a veces un poquito entrecortado, pero bien. La realidad de este conflicto en Ucrania sigue dando que hablar, obviamente. ¿Qué nos podés decir últimamente de lo que está ocurriendo? Bueno, han sido o están siendo 100 días, ¿no? Prácticamente de que en Rusia entró en Ucrania, y bueno, la sigue siendo de otra manera, dado un conflicto bélico especialmente noticioso. Por entrar rápidamente un poco en lo que los medios de comunicación van informando, informando muchas veces hay que ponerle muchas comillas, pero bueno, seamos generosos. En Rusia en las últimas horas confirma, y Ucrania también, que se han hecho con las ciudades de Severodonetsk, que bueno, es una ciudad muy importante en el esquema de lo que es el sur este de Ucrania, en este caso, más que de Ucrania, podríamos decir de lo que los independentistas llaman Donetsk, ¿no? El Donbass, que es así, tiene pueblos que uno a uno están cayendo en manos de Rusia, ojo, con la complicidad y ayuda y apoyo de buena parte de la población, puesto que, como hemos dicho más de una vez, se trata de población rusófila, más amiga de Rusia que de Ucrania, por decirlo así, y bueno, eran lugares estratégicos donde el ejército ucraniano, y con sus batallones nazis incluidos, se había aposentado, y bueno, Rusia está, digamos, ellos llaman liberando esas zonas para favor del independentismo. Por otro lado, la gran noticia de hace unas horas también fue que Rusia ha enseñado, digamos, 150 cadáveres que aparecieron en el interior de la acería que cuando tomaron Mariupol. Sí. Hay una polémica importante porque son cadáveres que estaban cercados con explosivos, y que todo indica que, bueno, iban a ser dinamitados y responsabilizando a Rusia de lo acaecido. Rusia se ha adelantado y ha dicho que sí, que son cadáveres que han ido juntando los ucranianos, pero que son cadáveres de guerra. No y aparte deja abierta una puerta muy importante, que es que los nazis de Azov, fundamentalmente, han estado con independentistas de esa zona haciendo también verdaderas masacres, ¿no? Es decir, se ha frenado, por un lado, algo que iba a ser una manipulación brutal. Imagínate una furgona grande con 150 cadáveres que empezaron en descomposición porque al acabar el estaban congelados, en frío, y lo que la imagen, lo que debió ser, ¿no? También es importante, otra noticia muy importante, lo que está ocurriendo en el puerto de Mariupol, que los rusos han liberado, y que hay una demanda mundial prácticamente de que Ucrania empiece a exportar, en este caso del Donbass, de los independentistas, a exportar cereales. ¿Por qué? Porque digamos que empieza a correr más que el rumor, la certeza de que con la cantidad de días que se llevan sin exportar cereales de esa zona, que es una de las zonas que abastece a Europa y al planeta, ojo que estamos hablando de un porcentaje elevadísimo de consumo de trigo, puede extenderse una hambruna en determinados lugares del mundo, ¿no? Rusia en las últimas horas ha dejado que el puerto, digamos, liberarlo para que se produzca esa exportación de cereales, siempre y cuando sean en barcos, digamos, del Donbass, ¿no? Ucrania realmente ahí no va a pintar ya nada, no va a recoger el dinero del trigo, pero pareciera que dentro de dos días podrían estar saliendo ya barcos con cereales. Es muy importante porque hay amplias zonas de África, Marcelo, que tienen en esos cereales que salen de esa zona en ese trigo en concreto, un porcentaje elevadísimo de su alimentación. No se trata, por tanto, de que si hago una empanada o no hago, sino que es el sustento, claro, de muchas miles, decenas de miles de personas. Me llamó la atención en las últimas horas una petición, digamos, casi de rodillas del gobierno de la India, para que pudieran salir de ahí los barcos con trigo de cereales, que encima es de una excelente calidad, ¿no? De hace 2 o 3 horas, otra noticia importante que es consecuencia del conflicto, que Rusia le ha cortado el gas a Alemania. Es decir, que eso es una noticia casi estrella. No directamente a Alemania, sino a Shell, que es la que opera, es una multinacional que también tenemos en Uruguay, ¿no? Sí. Que también es inglesa, y bueno, pero el tema es que Alemania le compra a Shell buena parte del gas que consume. Si se confirmara y pareciera que sí, que Rusia corta el suministro a Shell, estamos ante una noticia muy importante, que en Alemania va a ser como una bomba de relojería. Digo porque vienen de una reunión enorme, Marcelo, de la Unión Europea, con horas y horas reunidos para intentar agudizar y acentuar el bloqueo hacia Rusia, y no hay forma de que se pongan de acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque son demasiados los intereses y demasiadas las energías que se compran como para hacerlo. De hecho, antes de empezar la reunión, Hungría se desmarcó totalmente, dijo que no venía a hablar ni de petróleo ni de gas, que ellos estarían dispuestos a hacer un bloqueo a Rusia, siempre y cuando mañana por la tarde le dijeran qué es lo que tienen que hacer como para recibir gas y petróleo de otro lado. Como esa respuesta no se la dieron, votó en contra directamente de tal. Y como hemos dicho alguna vez, los acuerdos dentro de la Unión Europea son por unanimidad o no son, han tenido que, digamos, de dulcificar un poco el bloqueo a Rusia para que países como Hungría pudieran finalmente votar. En realidad lo que se está haciendo es un bloqueo parcial, muy parcial al gas, esa es una realidad, y con la condición, fíjate que es casi humorístico, de que se bloqueará aquello gas que venga de Rusia por mar, pero no por oleoductos. Realmente un poco pavoroso y patético la resolución, porque es que la mayoría viene por oleoductos. Entonces, digamos que hay un miedo terrible. Hay economistas en Financial Times, por ejemplo, que hablan de titulares asombrosos como Europa ante el abismo, lugares de vértigo, estoy traduciendo ahora, lugares de vértigo a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque de momento hoy, digamos que vas a la cocina y tenés gas, pero no es nada seguro, y para Europa eso es como una bomba atómica, que dentro de 2 meses o 3 la haya. Y cuando se acabe el verano y se necesite la energía, ahí nos queremos ver, ¿no? Es decir, la situación para los propios economistas europeos, todos muy en la órbita, obviamente, capitalista y ucraniana, es de alerta ante una situación que se descontrola. Entre otras cosas porque le está saliendo mal la jugada de bloquear a Rusia, en el sentido de que Rusia ha hecho ya, digamos, caja en China e India y acuerdos por muchos años con esas enormes potencias de consumo, ¿no? Por tanto, lo de la Unión Europea, el daño económico que se le podría hacer, ha quedado limitado. Y por si fuera poco, y esto también casi lo tenemos que tomar un poco con una sonrisa, preguntadas las autoridades de la Unión Europea por qué vamos a hacer con el tema de Rusia y del bloqueo, y que si era cierto que se va a seguir comprando de alguna manera, pero pese a las grandes palabras y grandes bloqueos que dicen que hacen, el argumento que se dio desde las altas instancias es que es mejor que se lo compremos nosotros, digo nosotros, Unión Europea, porque si se lo venden a otros países puede ganar más dinero Putin, ¿no? Cuando se llega a ese tipo de argumentación, que las cosas están mal, digamos. Claro. Ahora, Hungría, que vos lo tenés acá y que realmente llama la atención, qué protagonista de la información está Hungría en estos tiempos. Exacto. Hungría con estado de excepción o estado de emergencia, y que tiene que ver con la guerra, uh-huh, también, ¿no? Claro, primero porque Hungría, digamos que es un gobierno absolutamente de derechas, ¿eh? Sí, ojo, no estamos hablando de un gobierno progresista ni nada, un gobierno, pero con dos alertas muy importantes. Primero, que no tiene muchas reservas de gas y petróleo. Segundo, que el 98% de lo que del gas y petróleo que reciben era de Rusia o es de Rusia. Y tercero, y no menos importante, que hay 6 millones oficialmente, 6.600.000 ucranianos que han salido del país por causa de la guerra. Y hay países como Polonia que están absolutamente, iba a decir una palabra que usa la ultraderecha, que ha invadido, pero no voy a decir esa palabra. Claro. Voy a decir que la palabra que está llena de ucranianos que han llegado a Polonia por varios millones. Imagínate en un país que aparezca no 40, 50 mil, sino 2, 3 millones de personas en pocos días, ¿no? Sí, sí, sí. Con el agravante de que la Unión Europea, por aquello de la propaganda, y es lo que le está exigiendo también a Hungría, hace que, como digo, por la propaganda, que los ucranianos que vienen vengan con derechos europeos. Es decir, ahí está, y lo digo por tercera vez, está el tema propagandístico. Es decir, con acceso a documentación, con acceso a vivienda, con acceso a educación a los pequeños, es decir, con todas las, digamos, las lógicas, cosas que tiene que tener un ser humano. Claro, pero no están preparados. Es decir, que Polonia a sus habitantes le tenga que sumar, como digo, en una semana y media, 2-3 millones de personas. Hungría está viendo cómo está la cosa y está diciendo, yo no quiero entrar en eso. Y entonces está siendo de lo más beligerante. Digo, desde posiciones muy ultraconservadoras, pero la realidad es que Hungría se puso en la mesa, y eso sí ha salido, se ha reflejado en algunos medios, puso en la mesa al sentarse en la Unión Europea ayer, diciendo, está todo bárbaro, yo estoy a favor del bloqueo con Rusia, pero ¿yo cómo consigo el domingo la energía que necesito para que el país funcione? Sí, sí. Entonces, como no le facilitaron el plan B, la respuesta, pues votó en contra. Y tuvo que toda la Unión Europea dulcificar, como decía, el bloqueo, la declaración, que suelen ser muy rimbombantes, pero cuando te metes en la letra chica, ahí aparece que está todo bastante entre comillas. Y ahí también se ve el tema de Dinamarca, ¿no? Arriba de la mesa, ¿no? Con el tema del gas, Jorge. Sí. Claro, Dinamarca hoy está votando. Los daneses o los dinamarqueses, como queramos llamarlos, uh-huh, están en de referéndum hoy. Hoy miércoles están votando. ¿Qué están votando? Están votando que ellos, que pertenecen, son socio fundacional a la OTAN, pero por aquello de la estrategia escandinava, que siempre ha sido más progresista y con otro tipo de valores, están votando que los acuerdos que tiene con la OTAN, que son, digamos, de no establecer bases militares, de cuidar mucho la cantidad de soldados que van a las misiones, etcétera, etcétera. Digamos que Dinamarca era el hermano bueno de toda la familia. Y hoy está votando para ser uno más. Es decir, para el referéndum que el gobierno y la oposición, con la excepción obviamente de los sectores más de izquierda y un sector ecologista, que están pidiendo el no, la mayoría va a votar que sí, a que Dinamarca sea exactamente igual que los otros países de Europa, que, como digo, ya pertenece a la OTAN, no es para entrar o salir de la OTAN, ellos pertenecen, pero tenían un estatuto especial bastante más moderado, que permitía incluso gastar menos en armas, etcétera, etcétera. Ese es el estatuto, que lo veremos por la noche, que seguramente en el referéndum de hoy saltará por los aires y será un componente más de la OTAN. ¿Qué nos queda, Jorge? Bueno, en España una ley interesante se ha aprobado, digo porque eso es un tema universal que ha sido o está siendo extremadamente polémico, que es una ley para abolir la prostitución. Ha sido una gran movida parlamentaria, pero el gobierno, sobre todo el sector, digamos, de izquierda, de Unidas Podemos, estaba muy empeñado en llevar el tema de la ley. Era un compromiso que tenía con el movimiento feminista y, bueno, con los derechos humanos. A partir de hoy, digamos, la prostitución es ilegal, se va a perseguir a los proxenetas, la trata, se van a proteger a las mujeres y a las víctimas, se van a sancionar locales que practican la prostitución o que la publicitan, y por supuesto va a haber una inspección de maltrato en los sitios donde todavía pueda ejercer la prostitución. Ha sido muy polémica, han tenido que recortar alguna cosa porque la ley en su base era todavía, digamos, no me gusta decir la palabra, pero más radical, más clara. El gobierno, la parte, digamos, de la socialdemocracia del PSOE lo recortó algo, pero de todas maneras es una ley que, digo, a mí me gusta muchas veces hablar de cosas que la gente habla en la calle, ¿no? Y esta es una ley que está siendo polémica en el sentido de que, bueno, hay gente que no lo ve porque observa que tiene que ver con las libertades, pero los sectores, digamos, más a la izquierda de la Cámara de Diputados y de la sociedad, ven también que han sido demasiados siglos de menosprecio a la mujer y de vender el cuerpo, y bueno, me parece una ley extraordinariamente novedosa, que va a ser un sello. Ya esta mañana estaba leyendo que hay países como Francia o Dinamarca justamente que están tomando nota para llevarla a sus parlamentos. Va a ser interesante, por tanto, esta nueva era, digamos. Sí, se cruzarán ahí los argumentos de libertad y esto que reclaman como para que siga así, con los argumentos de que se usa muchas veces como trabajo, para cubrir el trabajo que no tiene. Exactamente. Exactamente, esa polémica es la que te decía que estuvieron más de 6 o 7 horas. Exactamente. Seguro. Eso que acabas de decir, claro. 6 o 7 horas. Lo que era espectacular era la, digo, por decirlo de una manera así un poco show, la actitud, por ejemplo, de Vox, de la extrema derecha, que su único argumento era que como la prostitución ha existido siempre, dejémosla tranquila. Ah, ¿no? Está bárbaro. Eso bien, refleja bien. Muy fuerte. En las antípodas de ellos. Sí, sí, clarísimo. Porque no le interesa para nada el drama humano. La prostitución en casi toda Europa la practican mujeres que vienen de América Latina o de África, fundamentalmente, Nigeria, de Rumanía, de países pobres, y llegan pues miles y miles de mujeres que van directamente a la prostitución, organizadas, por llamémoslo así, por mafias que lucran, como en todos lados, con esa situación. Le retienen el pasaporte y las dejan hasta que ellos consideren que, lo digo ellos, los cafillos, los proxenetas, hasta que ellos consideren que se lo tienen que devolver. Y bueno, es una situación, por eso, de esclavitud. Y ahí es lógico que, más allá del debate, que la izquierda haya intervenido, ¿no? Está claro. Bueno, Jorge, dejamos por acá. Bueno, bárbaro. Sigo mandando cositas durante la semana, sí. Y más que con lo de Ucrania, está todo muy, muy, muy de una hora para otra, como digo yo siempre, está habiendo un cambio, y para que estemos por lo menos informados como para poder reflexionar, dado que es muy complicado conseguir noticias del otro lado, por lo menos para ponerlas en la mesa y que la gente saque sus propias conclusiones, ¿no? Te mandamos un abrazo grande desde acá, saludos a la familia. Chao. Igual, saludos, chao, Marcela. Bueno. Jorge López Ave desde España.